diabólica, diabólica. Matemática diabólica. Matemática diabólica. Matemática diabólica. Matemática diabólica. Matemática diabólica. Va a dar una conexión. Digiquean. Yo he sido víctima de mentiras sistemáticas. Ya no creo en Dios, solo en las matemáticas, que siempre me responden con los mismos resultados. Y aunque tengan muchos fallos, no te sientes insultado. No como las personas que te dañan, no compares. Yo me quedo con mi ciencia, con los primos y los pares. Ellos tienen compasión, quererlos no me asusta, porque son indivisibles o dividen de una forma justa. En el mundo terrenal, solo divisiones. ¿Cuál será la realidad? Debo hacer las divisiones, calculando las variantes y predecir los males. De números erróneos, de infinitos decimales, me someto a este sistema por mi propia ecuación. He de encontrar la ecuación, es mi plan de evacuación. Debo encerrarme en este mundo pálido, huyendo del incierto, huyendo de lo cálido, huyendo del fracaso, huyendo del estrés, huyendo de que uno y uno siempre sumen tres, de apostar al ocho y que salga luego el nueve, de que cada dos por tres el problema se renueve y este es el resultado. Siempre me quedo a cero y ahora solo en mi casa y otro porro al cenicero. No sé si sabré seguir. Ya perdí las cuentas, solo me quedan restas sin saber dónde te encuentras. Aún debo hacer recuento, aún quedan cosas por sumar. No debo olvidarlas, ir volando por sumar. No tengo motivos, he perdido toda fe. Cada noche hago más cuentas, voy sumando en los cafés. Solo me hablan los números, yo escucho con paciencia. Mi propia desconfianza forma parte de esta ciencia. Ya dejé de ser bohemio y olvidando toda ética. Yo busco soluciones en libros de aritmética. Cómo se calcula el valor de lo que has dado. Si divido los momentos y si descuento los enfados. Calculo la importancia que tuvo cada acto con la cifra redondas y con los números exactos. Récords me alimenta y esa va a ser mi comida. Elevada la potencia y el que pueda que lo mida, nadie puede hacerlo. Sigo empeñado en ello, trabajando solo y apartado de lo bello. Venido en este mundo que solo tiene una entrada, cambiando mis raíces por una raíz cuadrada. Voy sacando los valores, el porcentaje de que vuelvan, vuelvan malos tiempos y me tajen. Nunca voy a ser feliz, será mejor que lo asumas. Solo estaré a salvo entre las restas y las sumas. Ni amor ni amistad. Yo no entiendo de qué hablas. Para no caer de nuevo, debo aprenderme las tablas.